Y en los últimos días nos encontramos con la novedad, con la noticia de la recuperación o la identificación de tres militantes desaparecidos en la última dictadura militar, que habían sido entregados como NN, y en el cementerio de San Lorenzo en los últimos días descubrieron la identidad y se trata de tres militantes desaparecidos por la última dictadura. Estamos en contacto con Sole Chiodin del Espacio para la Memoria, la Verdad y la Justicia del Cordón Industrial. Sole, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué podés contarnos sobre esta información, bien, esta noticia? Bien, en realidad se habían identificado ya a dos de los compañeros, es el último que faltaba identificar. Vamos a hacer un poco de memoria, digamos, de recopilación histórica. El 13 de abril de 1975, el ERP ingresa al Batallón de Arsenales 121 de Félix Beltrán. Ese es un hecho que va a cambiar completamente la fisonomía del cordón de Fray Luis Beltrán, pero sobre todo de toda la zona. Dentro de este operativo que el ERP lleva adelante, algunos militantes del ERP caen dentro del batallón de arsenales, son heridos o asesinados, y lo que se despliega en la zona es un gran operativo que va desde Puerto General San Martín a Granadero Baigorria para tratar de identificar a todos otros militantes del ERP que estaban por afuera del batallón, ¿no? En esta redada que se lleva adelante, desaparecen tres jóvenes en el 13 de abril de 1975. Uno de ellos, Lozada, el otro, O'Kelly, y el otro compañero que fue identificado hace tres meses atrás. Yo no, la verdad no recuerdo en este momento el apellido. El primer cuerpo identificado es el de Lozada, que se encuentra... ¿Por qué? Digamos, el primer cuerpo identificado es el de Lozada. ¿Qué hace el ejército? El ejército y la policía, luego de secuestrarlos, de interrogarlos, de fusilarlos, los traslada al cementerio de la ciudad de San Lorenzo y los entierra como NN. El cementerio de la ciudad de San Lorenzo registra en su libro que hay tres masculinos con heridas de arma de fuego sepultados en la fosa 16, 17 y 18 de determinado sector. Esta información pública es tomada en el año 1984 por el concejal comunista Otero y hace un pedido de informe al cementerio y a la propia intendencia para que aporte datos sobre estos enterramientos NN. El equipo de antropología forense mucho tiempo después comienza a funcionar y cuando comienza a trabajar en el cementerio encuentra uno solo de los cuerpos. Faltaban los otros dos que habían sido cambiados de lugar. En ese momento se da la identificación de Lozada y luego se van estas dos identificaciones, la última, la de O'Kelly, en estos días. Bien, entonces el trabajo del equipo de antropología forense ya culminó o sigue en este cementerio. En esta causa específica, que es la causa Cementerio San Lorenzo, donde se buscaban estos cuerpos declarados como NN de 1975, o sea, en pleno periodo todavía institucional, el equipo ha finalizado. No quita que siga llevando adelante otras tareas investigativas dentro del cementerio, porque ya hubo dos inspecciones también con causas posteriores, con enterramientos denunciados con posterioridad ya la instalación del golpe como forma de gobierno fascista en nuestro país. Pero en este sentido, bueno, con buen agrado se recibe la noticia de que finalmente estos tres compañeros de 1975, estos tres militantes del ERP, que habían sido, vamos a hacer hincapié en esto, digamos, estos compañeros del ERP no fueron asesinados en esta incursión dentro del batallón de arsenales 121, estos compañeros fueron levantados en la zona, fueron llevados a una dependencia policial, fueron interrogados, fueron fusilados, a su cuerpo se les tomó las huellas dactilares y se los enterró prácticamente de manera clandestina. ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto tan importante? Porque demuestra que las operaciones de los grupos desde el Estado, estos grupos de tarea, venían operando con anterioridad al 24 de marzo de 1976. Entonces, es más que importante porque se sigue exigiendo a la justicia que se tome como delito de lesa humanidad los hechos anteriores al 24 de marzo del 76, que revistan estas características y que demuestren que civiles, instituciones democráticas, policías y ejército estaban operando en la zona. Sole, ¿esto está dentro de alguna causa judicial? ¿Por eso, digamos, se impulsó la búsqueda de estos cuerpos? Sí, está dentro de dos causas. Lo primero, en la primera causa en la que está es en la causa Cementerio San Lorenzo. Ajá. Por esta información que les decía. Primero porque es de información pública, porque uno va al registro del libro del registro civil de la ciudad de San Lorenzo, el libro de cementerio, y estos tres enterramientos NN estaban declarados. Uh-huh. Segundo, porque cuando se instruye la causa de Manuel Casado, cuando se arma sí. la causa de Manuel Casado para presentar en la justicia, se vuelve a solicitar por estas investigaciones, uh-huh. digamos, por estos enterramientos, que es la primera venida del equipo de antropología forense al cementerio de San Lorenzo a trabajar, y segundo está en la causa de los trabajadores que quiere demostrar este marco, la causa de los trabajadores donde se juzgan o se intentan juzgar los 19 desapariciones de los compañeros. Arrancamos la instrucción de la causa, arranca la querella contando estos hechos y pidiendo obviamente memoria, verdad y justicia por los hechos anteriores al 24 de marzo del 76. Pensemos en lo siguiente, luego del 13 de abril de 1975 llega a la ciudad, al batallón de arsenales de Félix Beltrán, porque es asesinado el jefe Tarpani Costa, el hoy condenado Osvaldo Cervera. Uh-huh. Se da, luego de este hecho. El 21 de septiembre de 1975 tenemos el asesinato de José Polenta. El 17 de diciembre de 1975 la desaparición de María Elisa Cuatrín de la UES. El 20 de enero de 1976 dos desapariciones más en el plan industrial, Roberto de Gracia y también de la UES y Oscar Vergara. Y el sí. golpe todavía no estaba funcionando como forma de gobierno. Claro. El golpe todavía no se había llevado adelante. Teníamos casi un 30% de las víctimas del cordón industrial con anterioridad al plan sistemático de exterminio como golpe de Estado. Sole, me gustaría que nos des tu postura también como integrante del espacio. Con respecto a los últimos números que da a visibilizar el gobierno de Cambiemos, de volver a reflotar una vieja y tortuosa discusión de cuántos son los desaparecidos, y sobre todo cuando hoy estamos hablando de una noticia del reconocimiento de un nuevo desaparecido, o sea que se suman, o sea que el número no frena de contar para adelante, y bueno, lo quieren tirar para atrás. ¿Cómo lo ven esto? Ellos son parte del plan sistemático de exterminio. Los Macri, los Mungibor, los Pérez Compán, por también nombrar empresas que estaban en la zona, Martínez de Oz, son sí. parte del plan sistemático de exterminio, era quienes verdaderamente conducían el plan sistemático de exterminio. El poder económico fue quien digitó uh-huh. y quien bajó las líneas a la mano de obra del ejército, a la mano de obra de los grupos de tarea. Acá no era un grupo de 5 militares locos que salieron a secuestrar y a desaparecer personas. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a esperar del gobierno nacional de Cambiemos? Que haga un reconocimiento de que el plan sistemático se llevó sí. a 30.000 compañeros, sí. y no solamente a 30.000 compañeros, sino a más de 500 nietos que tenían que ser sacados de las familias para ser criados en la fe cristiana y en las familias castrenses. Uh-huh. Nosotros no esperamos de gobiernos de Cambiemos otra actitud, como tampoco le esperamos del ministro de Derechos Humanos de la Nación, que es parte de esta negación de nuestra historia. Es de una gravedad institucional, pero digamos, de lo más grave que hemos vivido a nivel latinoamericano, porque esto trasciende también nuestra frontera, esta postura del gobierno nacional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir militando. Para nosotros los 30.000 compañeros no son un símbolo, son parte de nuestra historia, y cuando se quieren refutar los números, nos dirigimos directamente a las propias declaraciones, ya sea en el juicio de las juntas, conocida como causa 13, en 1984 y 1985, donde para antes o con posterioridad de la conformación de la CONADEP, las víctimas, digamos, reconocidas en el año 85 superaban las 11.000. Luego vino toda la... Ustedes piensen que nuestro... A ver, vamos a ser más concreta. Nuestros compañeros desaparecidos van a hacer recién 5 años que tienen rostro, que tienen una foto, que uno los sí. puede ver en una foto, no existían fotos. Nosotros desde el Espacio por la Memoria hemos acompañado a cantidades de familias, no solamente del cordón, sino por fuera, de compañeros que estaban detenidos, que siguen detenidos desaparecidos, que la familia no había hecho la denuncia. Entonces, cuando decimos 30.000, son 30.000. Aquellos que lo niegan son porque son parte del plan sistemático de exterminio. No son un símbolo, son nuestra historia y son una bandera inclaudicable. Sole, te agradecemos muchísimo este contacto y, bueno, seguiremos, como siempre, manteniendo viva la memoria. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a usted y a disposición y a seguir militando y trabajando. Y esta es una buena noticia porque quiere decir que la Fiscalía de Rosario, que está a cargo de la última parte de la instrucción de la causa, está trabajando a contratiempo contra las medidas del Gobierno Nacional. Hay que acompañarlas, apoyarlas para lograr este año tener nuestro juicio. Un fuerte abrazo. Un abrazo.